día en la ciudad de Concordia, pero linda y muy cálida en los estudios. Es una amiga del programa, hace mucho la queríamos tener, porque la verdad que mucha actividad del Consejo Deliberante, el Poder Legislativo Local, hablamos de la concejal por Juntos por el Cambio, Carol Arana, que ya está con nosotros. Nos acompaña Bruno, el pasante, ¿viste? ¿Cómo estás, Carol? Un placer realmente tenerte en el programa, ¿eh? Muy buenos días, Pablo, para vos, para toda tu audiencia, para el equipo y, bueno, para Bruno. Ahí está, ¿viste? Que se está sumando a conocer lo que es este hermoso programa que se lleva a cabo todos los días. Ahí está. Bueno, Carola, mucha actividad del Consejo. Mucha actividad. Uh-huh. Bueno, como de costumbre, diariamente cada uno tiene sus proyectos y sus actividades en torno a esos proyectos. Mucho trabajo en comisión. Así que, bueno, contenta porque realmente podemos dar cada uno lo mejor de uno y que eso se pueda llegar a ver reflejado en la ciudadanía. Más allá de que ahora vamos a hablar de los proyectos que me estuviste comentando, uno fuera del aire que está buenísimo, tema de seguridad, sabemos que sos como... Vos sabés que sigue siendo la generación de laburo genuino, que también está en el tema, por lo que se instaló con el tema de las organizaciones sociales, y la seguridad siguen siendo los dos temas de la gran demanda de la ciudad de Concordia. ¿Coincidís en eso? Sin dudas. Las principales preocupaciones del vecino son la parte económica, la economía y la seguridad. Y me atrevería a decir que la seguridad está en primer lugar. Sí. La seguridad realmente es una de las preocupaciones que nos preocupa, valga la redundancia, a todos. No tiene distinción social y es uno de los grandes problemas a resolver y fundamentalmente en nuestra ciudad, y que nosotros lo venimos planteando y materializando a través de diferentes proyectos que muchas veces no han tenido eco, donde realmente es una situación que se está yendo de las manos. El tema de las armas y de las drogas en manos de chicos cada vez más jóvenes, y realmente eso hace que el delito cada vez sea mucho más complejo y más violento. Me parece que es un tema, uno de los grandes temas y desafíos que tenemos que tener la fuerte decisión política de darle una solución de forma urgente. En este análisis, porque si hablamos de seguridad, Carola, vos hace mucho que venís trabajando esto, hace mucho, desde aquel mapa del delito, ¿evolucionó para peor esto, no? Sin duda que ha ido evolucionando para peor. El tema de las armas, el tema de la droga, el tema de cada... No, y eso de los menores que vos decís. Menores con armas, realmente es un tema que ha ido arruinando barrios enteros. El tema del narcotráfico, del narcomenudeo, son todos temas que hacen que tengamos cada vez los delitos más violentos que se han visto últimamente, y sumarle una realidad económica que realmente preocupa a todos. No. ¿Se está haciendo algo? ¿Se está avanzando en algo? Más allá del Consejo, que tuvo una reunión, que vino la ministra, que vos tuviste una voz cantante ahí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos mejorando en eso? Mira, yo creo que seguimos con deudas pendientes que hoy se ven reflejados, que mucho no se ha hecho. Más allá de los proyectos que nosotros hemos presentado como para sumar y como para tratar de aportar lo que nosotros podemos desde el Consejo Deliberante, como siempre lo decimos, la seguridad no es una competencia directa del Consejo Deliberante, pero algo tenemos que hacer porque al ser la primera preocupación del vecino, el vecino no entiende las competencias institucionales. Nosotros hemos recibido... la visita de la ministra Rosario Romero en varias oportunidades y siempre uno tiene la sensación de que se va con gusto a poco de las reuniones del Consejo de Seguridad, porque no vemos que exista una fuerte decisión política de abordar la problemática de la seguridad como corresponde y con una política a mediano y a largo plazo del combate del delito. Carola, lo que estoy viendo del Consejo, mucho contacto con problemáticas de la gente. No me sorprendió esto de meterse en lo que es el tema del Banco Entre Ríos y normalizar. Me parece que es una gran demanda y está bueno que el Consejo levante la voz con eso, porque fue fuerte el mensaje, ¿o no? Sí, yo había hecho una presentación en el 2015 porque teníamos los mismos reclamos de los usuarios y de los vecinos sobre la demora. que en definitiva eso termina repercutiendo en la salud, en el hartazgo de la gente que tiene que ir a un banco y es perderse todo un día entero. Aparte de la gente mayor, que eso lo dijeron. Mucha gente mayor. Nosotros hicimos una presentación en el 2015 porque hay una normativa provincial, primero de defensa del consumidor y de la espera de no más allá de 30 minutos. Eso se tendría que estar cumpliendo, no se cumplió. En su momento hicimos una reunión con el gerente del banco y los directivos y existió un compromiso de mejorar esa situación. Hoy nuevamente vemos que esa situación no se mejoró y el concejal Felipe Sastre, que vivió en carnes propias una problemática con su abuela, también y recepcionamos diferentes reclamos, hizo una presentación similar y con el mismo objetivo, fue votado por unanimidad, con el mismo objetivo de darle una solución a aquellas personas que pasan toda una mañana de forma injusta en el banco. Yo vi y lo observé en el programa que a partir de la postura la gente salió como a decir, che, mirá qué bueno el consejo a una problemática que la estoy viviendo, porque te lo dice el mismo oyente, la verdad que buenísimo. Sí, en definitiva ese es el rol del consejo deliberante, lo veo. Tomarse por ahí como propios diferentes problemáticas que tal vez por ahí no son competencia del consejo deliberante de forma directa y no son materias a legislar, pero son problemáticas que nosotros tenemos que enfrentar y tratar de buscar una solución en beneficio de nuestra gente. Carola, bueno, terrible noticia, nos enteramos, Campo Labasto, una persona fallecida, no es la primera, esperemos que sea la última, pero se hizo un pedido de informe. ¿Cómo estás viendo? Bueno, hay un debate para ir a discutir en comisión directamente desde que hubo cierto grado de debate en el recinto el otro día, pero ¿cómo estás viendo todo eso? Bueno, eso es una problemática a atender urgente, sabemos que es un tema complejo, sabemos que es un tema que implica cultura de por medio, mucha gente que convive y trabaja con la basura, pero que algo tenemos que hacer con respecto a la materia seguridad del campo del abasto. Nosotros, la concejal Magdalena Herta Urquiza, acompañada por el bloque, se hizo un pedido de informe fundamentalmente con el objetivo de que trabajemos con todas las áreas del Ejecutivo y tratar de buscarle una solución y que por ahí nos cuenten qué proyectos tienen pendiente para tratar de darle un corte a esta situación que diariamente tenemos diferentes problemas y justo con una persona, con la muerte de una persona y ya venían con antecedentes anteriores. Así que el pedido de informe, bueno, fue votado por unanimidad. El concejal Gallo propuso que se haga en la reunión en el mismo lugar. El lugar es indistinto. Nosotros tratamos de que poder abordar la problemática. Más allá del lugar que realmente necesitamos conocer cuáles son las políticas públicas que se están abordando para el campo del abasto. Sabemos que hay mejoras, reconocemos que se hicieron cosas positivas en el lugar, pero hay un tema que es el tema de la seguridad del campo del abasto que necesitamos abordarla de forma urgente antes que suceda otra tragedia. Hablando de residuos, te voy a meter dos temas que tienen que ver con esta capacitación que generó polémicas, más Daniel Cedro bajando al debate en el recinto que tiene que ver con estas capacitaciones para la separación de origen, y ya te lo voy a meter a Grabois, porque se generó mucha polémica. Nosotros hablamos con concejales, hablamos con referentes de social, y se generó todo un debate ahí. Quiero que me hagas un análisis de eso. Bueno, se generó un debate en el Consejo Deliberante, que por ahí no tendría que haberse generado debate. Nosotros no discutíamos el fondo de la capacitación. Es más, se va a hacer una capacitación de una normativa que tendría que haberse aplicado en el 2015 cuando se votó esa normativa. En ese momento se tendría que haber empezado a aplicar de forma gradual. Bueno, se va a aplicar de forma tarde, se va a hacer capacitaciones, bienvenido sea. Eso no está en materia de discusión. La única discusión que se generó fue la declaración de interés municipal. Nosotros venimos diciendo que desde hace bastante tiempo se viene tal vez haciendo un abuso de las declaraciones de interés municipal y se va perdiendo el objetivo de la declaración de interés municipal propiamente dicha. Porque eventos, capacitaciones, charlas que genera el propio municipio, para nosotros es una contradicción declararla de interés municipal. Seguro. Es una posición que tiene el bloque. Antes igual era más específico en declaración, era en evento, ahora es como que... Sí, ahora por eso se termina desvirtuando el peso de lo que es una declaración de interés municipal. Y la capacitación no dependía de la declaración de interés municipal. Esa fue la única diferencia que tuvimos en el Consejo Deliberante y, por supuesto, como siempre, se termina haciendo debates de fondos que por ahí se termina desvirtuando un poco el sentido de la presentación. Ahora sí, háblame de la figura de Grabois, el mundo reciclado, qué pasó con el lugar, quién lo va a explotar. Bueno, hubo postura de todos lados, hubo intentos de aclararlo por parte del mismo Alfredo Francolini. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, bueno, la verdad que es una situación muy triste. Nosotros, cuando llegó el comodato al Consejo Deliberante, llegó de forma absolutamente abrupta para la votación. Nosotros llegábamos a la sesión del Consejo y veíamos que estaban los recicladores y mucho no entendíamos. Y bueno, en ese momento se trataba sobre tabla el expediente. Nosotros lo habíamos visto antes. Veíamos que había algunas irregularidades que la puntualizamos. Y nosotros desde nuestro lugar no tenemos ningún problema con las personas, que los recicladores. Y queríamos que realmente... existiendo una dirección de cooperativa en el municipio, que el municipio, mediante esa dirección de cooperativa, se cooperativice a esas personas y se le pueda dar una personería jurídica y se los acompañe y se los apoye para que ellos puedan conformar su propia cooperativa y no tengan que depender de una cooperativa de Buenos Aires, de la personería jurídica, como es la cooperativa que tiene a cargo el señor Grabois. Ese era nuestro planteo. Repito, no era un enfrentamiento con los trabajadores. Se desvirtuó un poco. Se terminó... Le apuntaron a Luciano, porque Luciano salió a hacer un descargo, pero después como que se la agarran con el bloque, viste, como que se politizó más de la cuenta, me parece. Sí, ¿no? Lo que pasa es que por una cuestión de conveniencia se termina politizando una situación. La figura de Grabois, no hace falta que yo lo aclare, el señor Grabois realmente es una persona que tiene una personalidad que ha hecho desastres, ha tomado tierras, y nosotros no compartimos eso. Nosotros tenemos una postura totalmente diferente a lo que significa el señor Grabois. Por eso generó también tanto malestar en la sociedad, que realmente cuando nosotros salimos a advertirlo, la sociedad no es como que no lo sintió tan cercano. Después hubo una asamblea de ciudadanos donde creo que quedaron en presentar un petitorio muy puntual al respecto. Y bueno, nosotros explicamos cómo fue la situación, que queríamos que realmente se cooperativice a esas personas que están viviendo en la zona sur y que puedan tener su propia cooperativa y trabajar en ese lugar sin la necesidad de pedir una cooperativa a nivel nacional. Carola, ¿se politiza más de la cuenta a veces el debate? Yo sigo obviamente las sesiones justamente por el micro. Veo que por ahí hay temas que innecesariamente, lo veo yo de afuera, se hacen muy extenso en el debate y que da la sensación de que la política... Por ahí la línea 9 fue uno de los temas. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, lo de la línea 9, más que politizarse, terminó siendo un oportunismo político. Yo realmente, como lo dije fuera del aire, destaco la decisión política del Ejecutivo de darle un corte a esta situación, porque el maltrato de los usuarios era realmente terrible. Nosotros desde hace muchos años veníamos recibiendo muchos reclamos y no existía la decisión política de darle un corte a esta situación. El Ejecutivo tomó esa decisión política con todas las herramientas legales que correspondían y el Consejo Deliberante apoyó y acompañó esa iniciativa y celebró esa iniciativa. Bueno, después realmente se generó toda una situación de oportunismo alrededor de esta situación y es un conflicto, de la línea 9 es un conflicto entre los trabajadores, sí, entre privados, entre los trabajadores y los dueños de la compañía, que realmente lo que sucedió es terrible. Nosotros lamentamos que mucha gente se quede sin trabajo, pero el municipio no es árbitro en esa situación. Lo que nosotros hicimos fue tratar de darle una situación al usuario que que realmente lo necesitaba. Uh-huh. Y bueno, en este tipo de debate, ¿cómo te sentís teniendo en cuenta que se ve un bloque unido, por lo menos compacto, el de hoy, el bloque opositor en el Consejo Liberante? ¿Lo ves así, teniendo en cuenta la experiencia también de haber integrado otro consejo muy intenso? ¿Te ves así? Sí, nosotros estamos muy contentos con el trabajo de bloque. Uh-huh. Por supuesto que en muchos temas tenemos diferencias ideológicas y nos ha tocado votar de forma separada, uh-huh, de forma dividida, pero la consolidación del bloque nunca estuvo en duda. Uh-huh. Nosotros siempre tuvimos el objetivo de trabajar como bloque, de escucharnos las diferencias de opiniones que teníamos, uh-huh, muchas veces, y tratar de llegar a la sesión con una postura unificada. Y si no se podía llegar con esa postura unificada, por lo menos respetarnos, uh-huh, cada uno en su postura. Pongo un ejemplo con el concejal Luciano Del Olio, que trabajamos mucho en conjunto. Uh-huh. Tenemos desde la política de géneros, tenemos posturas muy diferentes los dos, y siempre nos hemos respetado muchísimo al respecto. Bueno, ahí, y eso, el es ejemplo lo, está, eso es lo importante. El ejemplo con Luciano, que está bueno, que lo hablé con él el otro día al aire, esto de los deudores de cuota alimentaria, lo trabajaron los dos. Nosotros trabajamos, ese es, está un, bueno, ese es tema, un tema importante, Pablo. Uh-huh. Venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Logramos trabajarlo con un equipo importante, uh-huh, con gente que nos dio opinión, con los diferentes jueces, uh-huh, con los diferentes fiscales. Trabajamos un proyecto amplio sobre deudores alimentarios que realmente creemos, uh-huh, que es una deuda pendiente. Sí, hay que avanzar ahí fuerte. Y bueno, y tenemos el proyecto ahí, uh-huh, en un cajoncito del Consejo Deliberante, donde todavía no hay ningún tipo de despacho positivo al respecto. Nosotros cuando lo presentamos con toda la enorme generosidad, uh-huh, de que se pueden llegar a hacer las modificaciones que se crean, claro, convenientes, uh-huh, con el objetivo de que se pueda sancionar una normativa que le trae beneficio a tanta gente. La verdad que está bueno. Para contarle a la gente, cuando se habla, yo, obviamente uno lo sabe, que cuando hay ampliación presupuestaria o transferencia de partidas presupuestarias, Juntos por el Cambio no acompaña porque no acompañó el espíritu de esto, que fue el principal. Esto es así, Carola, ¿no? Esto es así. Nosotros, cuando se votó el presupuesto, uh-huh, y cuando se votó la ordenanza tributaria, tuvimos varios reparos en la conformación del, uh-huh, mismo, y bueno, por una cuestión de criterio, uh-huh, de no haber acompañado el presupuesto, nosotros no venimos acompañando las ampliaciones presupuestarias, uh-huh, que después se fue siguiendo. Cuando nosotros a nivel nacional y a nivel local y provincial decíamos que estábamos votando un presupuesto mentiroso, uh-huh, uh-huh, porque realmente nos iba a condecir con lo que iba a ser a futuro. Hoy quedó evidenciado. Hoy quedó evidenciado eso, pero más allá de la evidencia, nosotros teníamos reparo, no, en ese presupuesto y fundamentalmente en la ordenanza tributaria, que creemos que realmente va a haber un debate profundo de un año entero donde se puedan, uh-huh, escuchar a las diferentes asociaciones, a las diferentes ONG, a los diferentes comerciantes, donde podamos hacer una ordenanza tributaria donde escuchemos a todos. Uh-huh. Carola, ¿cómo estás viendo, más allá de una situación terrible en lo económico, que por ahí lo vemos en la mesa de los vecinos de Concordia, cómo ves eso en la municipalidad? Porque viste que uno por ahí lo ve de afuera, y dice, parece ordenada, sabemos que hay deuda, sabemos que es la cuestión del dólar, y también te quiero preguntar sobre el impacto del turismo. ¿Es real? ¿Lo ves real como positivo? Uno ve que hay movimiento económico, pero te pregunto en todo ese paquete económico, ¿cómo lo estás viendo? Sí, nosotros realmente, más allá de por ahí tenemos disconformidades con el presupuesto, uh-huh, no tenemos un municipio, más allá de que tenemos un municipio que ha tomado préstamos, uh-huh, con algo de deuda, no tenemos un municipio que tenga tantos desbarajustes en lo económico. Uh-huh. Vemos que los sueldos se pagan, y eso es muchísimo a comparación, uh-huh, de lo que sucede con otros municipios. Yo destaco el uh-huh, rol de la gente de Hacienda, uh-huh, y fundamentalmente el contador Álvaro Sierra, que ha tenido un rol fundamental en el orden de lo que son las cuentas públicas municipales. Uh-huh. Y la parte turística realmente ha tenido un impacto en la ciudad. Creo que la parte hotelera, me parece que hay que darle una vuelta de rosca, porque los otros días nos encontrábamos con personas que decían que vinieron a la ciudad de Concordia y no tenían lugar a dónde alojarse. Uh-huh. Me parece que esos son todos temas como para como para repensar y replantearlo. Perfecto. Y el municipio tiene que tener su injerencia y poder hacer su aporte también. Y pensemos, Pablo, que venimos de 2 años de pandemia donde la gente no podía salir a ningún lado y hoy es como que el turismo es un escape importante. Carola, te voy a preguntar por 2 temitas. Uno, el tema de la presentación del libro en Estancia Grande, porque se generó mucha polémica, una postura hasta judicial, te diría, no llegó, pero hubo presentaciones. Te quería preguntar con eso porque fue fuerte y tiene que ver con políticas de género, cuando hay una causa dando vuelta, y vos tuviste una postura. Y después te quiero preguntar por este proyecto que me estuviste comentando, sé que estuviste hablando con gente, bueno, estuviste con Lili, si no me equivoco, Lili Salina, hablando de estos temas para avanzar en un proyecto que es muy interesante, que ahora lo va a contar. Pero háblame primero de lo de Estancia Grande. Sí, cuando nosotros varios concejales recibimos por ahí la invitación, realmente, vos sabés, Pablo, que yo tenía una postura muy clara con respecto a eso y la he defendido y dado mi postura. Cuando recibí esa invitación, que fue pública, que se hizo parte de prensa, que se difundió en nuestra ciudad, realmente me sentí muy mal ante esa situación. Entonces di mi postura en el Consejo Deliberante. Dije que teníamos una persona, como dice el intendente de Estancia Grande, Javier Goldín, con condena en primera y segunda instancia por violencia laboral en contexto de género, y que justamente iba a sacar un compilado, un libro, hablando de la problemática de género y de diversidad. Acompañado por el doctor Pedro de la Madrid, que también tiene causas. Entonces realmente nos parecía que se está bastardeando una problemática que existe, que es una problemática que hay que abordarla con muchísima responsabilidad. Entonces nosotros sentíamos que se estaba bastardeando y se le estaba faltando el respeto a una problemática y que justamente aquellas personas que tienen causas y condenas en el tema en cuestión iban a hacer la presentación de un libro. Entonces di una opinión en el Consejo Deliberante y automáticamente varios colegas se sumaron y lo materializamos a través de un proyecto de resolución. Fue fuerte, ¿eh? ¿Viste? Porque era el tema de una figura política que dijo no tienen por qué por la autonomía de los lugares y se genera una cuestión fuerte, pero no deja de ser una postura que tuvieron, ¿no? Tuvimos una postura política como hemos tenido y fundamentalmente tuvimos una postura política sobre un tema público. Seguro. Nosotros no nos metimos en otra autonomía. No es con la gestión, no es con nada. Ni mucho menos. Nosotros dimos una opinión política de un tema que fue público. Y realmente nosotros estamos, por la ley de municipios, estamos autorizados a dar opiniones políticas. Nosotros no violamos ningún tipo de intimidad. Y repito, sobre un tema que hicieron públicos ellos. Hoy hablamos, ahora te voy a preguntar por esto de discapacidad y lo que estás trabajando, pero hoy hablamos de las actividades de darle el interés municipal. Tuvo Kovaldov, ¿no? Terrible personalidad de la Argentina. Y llevaste adelante una declaración de interés a la figura visitante ilustre en la ciudad. Fuerte también estuvo, lo estuve siguiendo también al tema. Bueno, un tipo que tiene una capacidad enorme, ¿o no? Sí, nosotros creíamos que declararlo visitante ilustre, una persona que realmente le ha dado tanto a la literatura, una persona que ha sido premiada y reconocida a nivel mundial, y que visite nuevamente nuestra ciudad, era la segunda o tercera vez que visitaba nuestra ciudad, era justo el reconocimiento. Por ahí se generó algunas posturas encontradas en el Consejo Deliberante, pero bueno, nosotros entendíamos que era justo, merecido, reconocer a una persona con una enorme trayectoria como Santiago Kovaldov. Aparte venía por un tema, ¿no? Tema comercio, industria, venía por un tema realmente importante para una ciudad como Concordia. Sin dudas, Concordia siempre ha abrazado a aquellas personas que tienen algo que regalarles, y Santiago Kovaldov es una persona que nos enriquece a todos. Podemos compartir o no sus posturas y algunos de sus pensamientos, pero no podemos dejar de reconocer que es una persona que ha sido premiada a nivel mundial y reconocida, y ha recibido hasta el premio Conex. Así que Santiago Kovaldov realmente nos ilustra y nos llena de orgullo. Y estuvo buena la disertación, me la mandaron, estuvo muy buena la disertación y bienvenidos que se puedan llegar a dar en Concordia este tipo de capacitaciones, este tipo de debates, este tipo de charlas que realmente nos benefician a nosotros como ciudad. Bueno, proyecto, ¿no? Tema que tiene que ver con discapacidad, sé que estás avanzando, que por ahí en el corto plazo se va a presentar, contanos un poquito. Nosotros venimos trabajando bastante el tema de discapacidad, del tema de inclusión. Hace un tiempo presentamos un proyecto solicitando que se capaciten a todo el personal, al funcionariado público, sobre el tema de discapacidad, que creemos que es un tema importante. Todavía no tenemos el despacho positivo de ese proyecto, pero ahora estamos trabajando en algo que realmente lo venimos pensando hace mucho tiempo, que es un censo local sobre discapacidad. Recordemos que con el censo pasado, el censo nacional, se perdió una enorme oportunidad porque el tema de discapacidad estuvo absolutamente ausente. Nosotros creemos que debe haber estadística en materia de discapacidad para tratar de abordar la problemática como corresponde. Si no tenemos estadística y no tenemos números, difícilmente podemos abordar una problemática tan compleja y que merece ser abordada con una enorme responsabilidad como es el tema de discapacidad. Aparte, claro, las estadísticas dan datos precisos, ¿no? Sin duda. Si vos sabés qué grado de capacidad hay acá, para aplicar políticas, digo, ¿no? Las familias de los papás de chicos con síndrome de Down que formaron una asociación presentaron una carta al Ministerio del Interior para que el tema de discapacidad se incluya en el censo. No lograron y dijeron una frase que es muy importante, que dicen: en un país donde se hablan de números, no hay números que hablen de nosotros. Y eso es una frase absolutamente clara, que no tenemos un censo de discapacidad desde hace muchísimos años. Y realmente nosotros creemos que hablar de números es tan importante para abordar problemáticas que nos increpan a todos y que realmente tenemos que abordarla con números precisos. Carola, te saco un poquito por el tema del tiempo. Quiero hablar un poquito también del escenario político. Del escenario político, te diría, a partir de lo que está trabajando tu espacio político, que es con la Fundación Pensar, este espacio en el cual empiezan a aparecer proyectos muy interesantes que me lo fueron comentando. Pero un espacio muy interesante, ¿o no? Sí, realmente estamos muy contentos porque a través de la Fundación Pensar, que está a cargo Rogelio Biasiso, estamos trabajando muchísimas, estamos trabajando las problemáticas y los proyectos en base a esas problemáticas. Se armaron equipos de trabajo donde cada equipo de trabajo aborda una determinada problemática. Realmente se está trabajando muy bien y se está trabajando en proyectos, un proyecto de ciudad distinto. Hace 10 días aproximadamente estuvimos un contacto con el gobierno de San Miguel, el municipio de San Miguel, que son pioneros y están trabajando en todo lo que es primera infancia. Así que tuvimos un Zoom, pudimos conocer cómo están trabajando y abordando la problemática de primera infancia, y nosotros también a nivel local lo veníamos trabajando, así que fue un debate muy interesante, y ese es uno de los temas que también está trabajando la Fundación Pensar, el tema de primera infancia. Y así como el tema de primera infancia, está trabajando muchísimos proyectos para la ciudad, y estamos muy contentos, contentos porque realmente se está trabajando en equipo y se está trabajando con una enorme responsabilidad. Aparte me han comentado que están avanzando con temas que tienen que ver con tema vivienda, que es una gran demanda, con tema de estructuras municipales, está bueno. Se está trabajando en un proyecto de ciudad, se está trabajando realmente en un proyecto de ciudad, y cada equipo está abordando una problemática diferente y esa problemática tiene una solución diferente. Así que muy contento con el trabajo de la Fundación Pensar, es un trabajo de gente realmente capacitada, preparada, y estamos desde el partido, estamos trabajando más que en nombres, estamos trabajando en lo que es el contenido de un proyecto de ciudad. Obvio que te entusiasma esto, ¿no? Sos parte del espacio, sos una de los nombres fuertes del proyecto. ¿Cómo estás viendo ese escenario con figuras como Frigerio a nivel provincial, Galimberti mismo? un radicalismo que manifiesta, bueno, vamos en interna, pero si es Frigerio, vamos atrás de Frigerio. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, yo creo que realmente tenemos una enorme responsabilidad a futuro. Hace muchísimo tiempo que nos viene gobernando el mismo signo político. Uh-huh. Creo que Rogelio es una persona diferente. Conoce la provincia de Entre Ríos, conoce fundamentalmente la ciudad de Concordia. Es una persona con una enorme apertura, que tiene la voluntad y la decisión de gestionar nuestra provincia y darle una impronta distinta. Es una persona de diálogo, es una persona de consenso. Este país ya no admite más grietas. Y lo mismo los diferentes espacios que conforman Juntos por el Cambio. Se está trabajando en conjunto, se está trabajando en común y me parece que eso es importante, de tratar de darle a la sociedad un proyecto político diferente, con propuestas, con equipos y sobre todo con propuestas a futuro también. Realmente nosotros creemos que hay una sociedad que está decidida a cambiar, pero también tenemos la responsabilidad de mostrarle un proyecto político diferente con contenido, sobre todo. Carol, ¿y cómo? Bueno, irrumpió la imagen de Lilita Carrió fuertemente, pero cuando uno ve la imagen de un Rogelio Frigerio, que llega Rodríguez Larreta, que no llegó a Concordia por el tema climático, pero estaba previsto, que llega Patricia Burri, que el otro día estuvo María Eugenia Vidal, que hizo una convocatoria, mucha gente, yo vi muchas redes sociales que se sacaron, obviamente que es una imagen fuerte de la alianza de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves todo eso? Y ahí te llevo a lo que puede ser también a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo el análisis? Sí, bueno, lo que dijo Lilita, bueno, tendrá que hacerse cargo Lilita. Para mí es una enorme irresponsabilidad sus dichos, pero bueno, tendrá que hacerse cargo ella de sus palabras. Siempre Lilita ha sido muy verborrágica en sus declaraciones. Rogelio tiene el apoyo del espacio a nivel nacional y tiene el apoyo a nivel local. Pero fuertes imágenes. Son muchísimas las figuras que están acompañándolo en su recorrido por la provincia. Vino María Eugenia Vidal, tuvimos una reunión y realmente fue muy emocionante sus palabras, lo mismo Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, que está haciendo una excelente gestión en la Ciudad de Buenos Aires, que ha cambiado la imagen de la Ciudad de Buenos Aires, que no pudo venir por una cuestión climática, pero realmente Rogelio tiene el apoyo de todo el espacio para transformarse en el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y eso te lo traigo a Concordia, ¿no? Concordia, que empieza a tener grupos organizados fuerte, empiezan a tener participación de muchos jóvenes, te digo porque me mandan fotos, te estoy hablando desde el radicalismo, el PRO mismo, bueno, otros espacios que también se integran a la figura de Rogelio Frigerio, pero que empiezan a trabajar muy ordenado, por lo menos. Sí, la verdad que es súper bienvenido. Nosotros somos un espacio, hablo por el PRO, fundamentalmente nosotros somos un espacio democrático, un espacio que le abrimos las puertas a todos, y Juntos por el Cambio es eso, es un espacio donde confluyen diferentes visiones, diferentes espacios y diferentes grupos. Y realmente eso es importante. Eso es importante porque le estamos dando participación. Rogelio es muy generoso de darle participación a todos los diferentes espacios que realmente se van fortaleciendo individualmente también cada uno. Y en ese fortalecimiento individual de cada espacio suman a lo que es Juntos por el Cambio, que me parece que es súper importante. Se viene de un triunfo contundente en Concordia, histórico, ¿no? Cerca de 20 puntos en una legislativa. También es diferente, son ejecutiva. Sabemos que Concordia hace fuerte ahí, pero están ante una posibilidad de competir por una ciudad como Concordia, llamada la capital del peronismo. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, nosotros creemos que realmente hay una sociedad decidida a cambiar. Nosotros tenemos que ser muy responsables de ofrecerle un proyecto de gobierno serio a la sociedad. Y creo que hay una sociedad decidida a cambiar, a darle una oportunidad a otro sector político. Y me parece que eso es súper importante y nosotros estamos trabajando con una enorme responsabilidad para poder ser gobierno en la próxima gestión. No, te pido que me hables puntualmente, pero hay nombres propios dando vuelta. Bueno, cuando se hablan de fórmula, Carol Alaner aparece. ¿Cómo estás viendo esos nombres propios que están dando vuelta? Te hablo de puntualmente de Concordia. Sí, mira, yo te soy sincera, Pablo. Por supuesto que hay diferentes aspiraciones y son López está encabezando un... Sí, sí, el mono, el Marcelo mono, López. Marcelo López está trabajando por sí, aparte lo anunció. Lo anunció. Lo anunció públicamente, pero realmente, Pablo, en serio, desde Juntos por el Cambio y fundamentalmente el PRO, no estamos trabajando tanto en nombres, sino estamos trabajando en proyectos, en equipos, estamos tratando de formar un equipo sólido que pueda darle una esperanza de futuro a la sociedad con un proyecto de gobierno diferente. Estamos muy centrados en eso y todavía, si bien hay nombres propios que sí, son importantes y de peso, no se habló todavía de nombres ni de candidaturas. El PRO y Juntos por el Cambio va a tener su candidato a intendente, su candidato a gobernador y no hay duda que va a haber un candidato a presidente, pero todavía los nombres propios no han pesado, los diferentes proyectos que se están trabajando. Igualmente, me imagino que debe ser gratificante para vos, Carola, el tema de que tu nombre aparezca. No te estoy preguntando que me confirmes nada porque ya me lo dijiste fuera del aire que no es el momento, pero debe ser gratificante, ¿o no? Sí, yo, Pablo, la verdad que siempre he trabajado, uno por supuesto que tiene ambiciones de poder dar continuamente lo mejor de uno. Yo siempre dije, Pablo, que este es mi segundo mandato en el Consejo Deliberante y que vamos a ser parte de una generación fracasada si no logramos ponernos de acuerdo en 3 o 4 políticas de Estado que trasciendan los colores políticos. Y así voy a seguir trabajando. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí, tratando de trabajar con una enorme responsabilidad. En los momentos que tuve que enfrentarme lo hice y en los momentos que tuve que dialogar también. Así que va a ser mi estilo de trabajo y por supuesto que siempre es gratificante que el nombre de uno sea reconocido fundamentalmente por el trabajo que ha venido llevando. Carola, ¿cómo ves la imagen de, si no el gobierno nacional, no, sino de una economía totalmente en crisis, aparece una imagen como la de Massa que de alguna manera generó cierto grado de tranquilidad y esperemos que siga, ¿no? Porque más allá de las cuestiones netamente políticas, hablando del bienestar de la gente, ¿cómo estás viendo esa escena nacional de Cristina por un lado? Bueno, otro día Daniel dijo, Alberto por otro, aparece la imagen de Massa. ¿Cómo ves ese gobierno? Sí. ¿Es peligroso? ¿Es cómo lo sí, está realmente... Es muy triste porque estamos todos los argentinos en este barco. Realmente que Alberto como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vice jueguen a ser los pimpinelas, realmente trae consecuencias para el país y eso, el jugar a ser los pimpinelas se ha trasladado en problemáticas para todos. Realmente es una situación muy muy triste, muy penosa porque los resultados están a la vista. Y la figura de Massa, realmente nosotros no sabemos cómo va a caer a nivel país. Yo creo que es la última oportunidad que tienen. Ojalá, realmente, Pablo, lo digo sinceramente, ojalá nos vaya bien a todos, ojalá lleguen al final de su mandato de forma correcta y podamos tener unas elecciones democráticas como corresponde. Esta situación donde a un gobierno le va mal, nos va mal a todos. Así que yo lo único que pido es que actúen con la mayor responsabilidad posible, que dejen las peleas de lado, porque esas peleas hasta ahora le han venido trayendo muchas consecuencias a la ciudadanía. Y realmente la sociedad no está más para esas peleas políticas lastimosas que están dando a nivel nacional, que no se pueden poner de acuerdo el presidente con la vicepresidente. Porque viste que por ahí se anuncia, ¿no? Crecimiento en índice acá, mejoramiento en esto. Pero yo te veo, vos andas en la calle, te he visto, la gente te manifiesta que no le alcanza para llevar el plato de comida a la casa. Entonces tendrían que hacer políticas que impacten ahí también, ¿o no? Mira, Pablo, la realidad, las estadísticas que puedan llegar a dar el gobierno nacional en cuanto a números y demás son discursos políticos. Pero realmente cuando vos das cifras de crecimiento y ese crecimiento no se repercute en el plato de comida de la gente todos los días, realmente no hay crecimiento. Hoy la realidad, la sociedad la está pasando muy mal, no hace falta que por ahí, yo lo comente acá, pero vos salís a la calle y la gente realmente la está pasando muy mal. Así que por ahí los discursos políticos de cifras mentirosas que se pueden llegar a dar, realmente no se condicen con la realidad que está viviendo la sociedad. Carola, un gustazo tenerte en el programa. Siempre es lindo charlar con vos. Bueno, sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, pero siempre es lindo charlar y tenerte en vivo. No, Pablo, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder acompañarlos y charlar de esta forma que charlamos tan natural siempre. Ahí está, ¿eh?